de la victoria. La voz que vive en ti. Las 20 principales. ¿Quién será el número uno? Las 20 principales. Las 20 principales. Gente de sol. Viene fuerte. Las 20 principales. ¡Viva! Las 20 principales. ¡Fancy! Escucha y dime qué te parece. Se me va la vida si no vuelves. Se me van los días si no vuelves. Se me van las noches si no vuelves. Si tú no vuelves. Las 20 principales. Las 20 principales. Las 20 principales. Las 20 principales. Posición número 7. Posición número 7. En este número de la suerte no se quiere despegar la música de Jacob Forever y la protagonista. Asimismo es la música a esta hora, la protagonista de tu gusto musical. Aquí, en una esquina solo, como un loco estoy pensando en ti. Se pone triste el cielo, ese cielo enamorado de las noches que te hice feliz. Tu perfume, tus labios. posición número 6. Posición número 6. Somos la voz de los éxitos en Ciénaga de Zapata, en Ciénaga de Zapata. Seguimos avanzando en la lista de los 10 grandes. Ahora en esta posición, Peter Nieto, Te Falto Yo, junto al Micha. Tuyo el sol, un Rolls Royce, cientos de diamantes. Tu mansión, la mejor, un yate gigante. Un avión privado, 10 cuentas de banco. Los lentes de Versace, hechos de oro blanco. Y no quiero ser creído, para nada he creído. Lo tienes todo, pero no. Te falto yo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, cientos de zapatos. París en Nueva York, va a pasar el rato. Y no quiero ser pedido, para nada he creído. Lo tienes todo, pero no. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, te falto yo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, pero te falto yo. No te pierdas el Hit Parade este sábado que está, mira, buenísimo, ¿no? Que míralo, escúchalo. Que comience la fiesta. Anda, escucha esto. Bienvenidos. Los sábados por Radio La Voz de la Victoria, desde las 12 y 10 de la tarde. ¿Tú estás seguro? Recuérdalo, este sábado, desde las 12 con 10 minutos hasta la 1 de la tarde. Hit Parade con la música que está sonando. Retro. Retro. Top Retro. Aquí, en el retro de tu Hit Parade, Recordamos algo que estuvo de las posiciones 1, La Lambada. Escúchalo. Desde el sur, dinámica y explosión juvenil. Termómetros que marcan la escala de preferencia. 3, 2, 1, go. Atención amigos, porque ya estamos con los 5 de arriba, los 5 del momento en la zona caliente. 99.5 y 99.9 FM. Posición número 5. Posición número 5. In Vegas, baby. Come on, yeah. The 2013 iHeartRadio. J-Lo, Jennifer López, se une junto a Gente de Zona para decirnos: ni tú ni yo. Así con

tu sueño. ¡Viva! Todo lo que tú esperabas. Ese soy yo. Se te llama, tú le cuelgas y le dices bye bye. Te vuelve a llamar, tú le dices bye bye. Ella conmigo se va por adelante y por atrás, pa' que no la busque más. Haciéndola, tú y yo, besándola, tú y yo, acariciándola. Viviendo en un palacio, porque sabe que es una princesa. Me conoce, pero tengo que decirte algo. Tú no le das. Presentado los 10 éxitos del momento que recorren de oriente a occidente a través de estas frecuencias 99.5 y 99.9 MHz de la FM. Estuvimos contigo hoy al Denis Rodríguez Valdés y Osiel Morejón Sotolongo. Recuerden, amigos, que se les quiere.